Radio Ubrique. Deportes. 6:17 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En la próxima hora nos vamos a quedar con la actualidad del deporte ubriqueño, que pasa los miércoles por el repaso a la Liga Local de Fútbol Sala y a la Liga Local de Fútbol. En la primera, en División de Honor, pocos cambios en esta jornada en lo que se refiere a la clasificación. Pocas sorpresas, ganaron los dos equipos de arriba que van a disputar hasta el final el título liguero, si siguen por esta senda. Y por la parte baja se le complica la cosa a el Cancha Benamahoma y Autoescuela La Sierra UAS, que perdieron, mientras que todos los equipos que lo preceden en la clasificación puntuaron en esta jornada. En primera división hubo sorpresas, tanto Inter de Lian como de Galería Panteras empataron sus respectivos partidos y en el caso de Galería Pantera tendrá que posponer a otra jornada más el Alirón, y atención porque este fin de semana se enfrentan los dos primeros, mientras que por la parte baja se aprieta la cosa. Un Pintura Rafa, que hace cuatro jornadas estaba prácticamente desahuciado, ahora tiene la opción esta próxima jornada incluso de abandonar la zona de descenso si consigue ganar al Mesón Los Monteros. Tan solo tres puntos le separan a falta de dos jornadas. Y en segunda división, empate entre Autoservicios en la Plaza Newton, que deja la cosa súper emocionante a falta de dos jornadas. Tras la jornada de este fin de semana, en la que ambos equipos se miden a rivales asequibles, se tendrán que enfrentar entre ellos en la última. Y al acecho también está el Club Deportivo Celta, que por ahora matemáticamente tiene opciones a todo, a ser primero, a ser segundo o a mantenerse en esa tercera posición. En la Liga Local, los Vampiros perdieron su primer partido de la temporada, en este caso ante el Al-Ándalus por 2-1, aunque sigue manteniendo la primera posición con una ventaja de 7 puntos sobre 3 equipos, Juventus, Cervecería Los Monteros y Al-Ándalus, y 8 sobre aspirantes, que eran 4 jornadas y enfrentamientos directos. Y además de esto, también vamos a hablar de la Liga Provincial de Fútbol Sala, nueva derrota del Ubrique Fútbol Sala Femenino, en esta ocasión ante el que podía ser su rival, uno de los rivales más asequibles al que se le puede ganar, que no lo es porque no se le ha ganado, al Medina Sidonia, y le quedan dos jornadas ya para cerrar la temporada con el objetivo de intentar puntuar o sacar alguna victoria en este estreno, la segunda andaluza. Y por otra parte, hoy vamos a completar la información que ya adelantábamos y analizábamos en el día de ayer de la quinta Ultra Trail Sierras del Bandolero. Nos faltó el análisis de lo que hicieron las chicas en la carrera corta de 77 kilómetros. Hoy nos vamos a quedar conociendo algo más sobre esta prueba y sobre este dato. 8 inscritas, 8 que terminaron. No hubo ni un abandono, ninguna retirada. Y además, 3 podium. 2 de la general, segunda Noelia Barea, tercera Rocío Mateos, y una tercera posición en la categoría senior. Y además, también vamos a hablar de ciclismo, porque el ubriqueño Jorge López Janeiro el próximo domingo estará en la línea de salida de la APSA Cape Epic en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Una prueba de ciclismo de montaña por etapas que les va a llevar hasta el siguiente domingo, es decir, 8 etapas en la otra parte del mundo. De todas estas cosas vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Te preocupa que tus hijos saquen buenas notas, que hablen inglés, que hagan deporte, pero te preocupa que sean solidarios? A mí sí, y mucho. Por eso colaboro con Ayuda en Acción. Si quieres educar a tus hijos en los valores que de verdad importan, apadrina con WEDU, apadrina con Ayuda en Acción. Llama al 91-522-6060, 91-522-6060 o entra en wedu.es. El Ayuntamiento de Ubrique invita a los jóvenes de la localidad con edades comprendidas entre los 16 y 29 años a inscribirse en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Estar inscritos en la Garantía Juvenil es necesario para recibir ofertas de empleo y de formación y para participar en el programa Emplea Joven. Acude al Centro de Información Juvenil,

organizado por el Club Circuito de Jerez. Finalmente ha habido problemas y se traen a Ubrique, se van a realizar en Ubrique, y parece ser que va a contar con más de 60 más de 60 inscritos. Por lo tanto, organizado en parte por Escudería Ubrique y la Federación Andaluza de Automovilismo. Y por otra parte también el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha confirmado que para la próxima edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes, en esa edición va a participar o está inscrito, ha confirmado su presencia, el campeón de la Copa de España por montaña, Iván Ortiz, uno de los corredores por montaña de élite de nuestro país, que ya hemos dicho ha sido campeón de la Copa de España. Va a estar presente, por lo tanto, en esta próxima edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, que también, precisamente, se celebrará ese próximo 19 de marzo, sexta edición de esta prueba. Y dicho esto, nos vamos a quedar ya hablando de fútbol sala. En este caso, vamos a comenzar por la competición provincial, por la segunda Andaluza Femenina Senior. Este pasado fin de semana, el sábado, se disputaba el partido, o se disputaban los partidos correspondientes a la duodécima y antepenúltima jornada. Una, o parecía la ocasión más propicia para que el Ubrique Fútbol Sala pudiera puntuar, que viene siendo ya el objetivo, terminar la temporada con intentando lograr al menos un punto. Pero no pudo ser. El rival era pues el que lo antecedía en la tabla, el penúltimo clasificado, el Medina Sidonia, que se llevaba la victoria por 2-0. Marcaba en el minuto 12 de la primera parte Montserrat Guerrero, y en el minuto 43, ya en la segunda parte, Sandra Benítez conseguía el 2-0, con lo que terminaba el partido. Jugaron por parte del Ubrique Fútbol Sala Femenino Mercedes Sánchez, Ana María Domínguez, Ana Millán, Luisa Arias y Noelia Campos. También estuvieron, ese fue el quinteto inicial, también estuvieron Saray Jiménez, María Ángeles Saborido, Lorena Ruiz y Naila Romero. La jornada además nos dejaba estos marcadores: Polideportivo Cádiz 1, Gampil Portuense 0, Club Deportivo Isleño San Fernando 2, Villa Derrota 1 y Club Fútbol Sala Tarifa 5, Playas de Cádiz 0. El Gampil Portuense, a pesar de esta derrota, sigue liderando la clasificación con 31 puntos. Por cierto, ha sido el primer partido que pierde la temporada. 25 tiene el Polideportivo Cádiz y 23 el Club Deportivo Isleño San Fernando. 22 Villa Derrota y Club de Fútbol Sala Tarifa. 9 puntos Medina Sidonia, que sube un puesto en la clasificación. 8 puntos el Playas de Cádiz, cierra la tabla con 0. El Ubrique Fútbol Sala Femenino, que por cierto, este próximo sábado se mide, el próximo fin de semana se mide al Polideportivo Cádiz, que es el segundo clasificado de esta segunda Andaluza Senior Femenina. Dicho esto, nos vamos a quedar ya con el repaso de fútbol sala que se ha celebrado el pasado fin de semana. Como hemos comentado antes, en División de Honor, pocas novedades, la más interesante sin duda en primera y en segunda. En segunda división, que es con la que nosotros empezamos, vamos a comenzar pues en principio con la victoria del del Fran Generali sobre el JSA Ubrique. 7-1 fue el resultado final de este partido, en el que marcaron por parte del Fran Generali Miguel Ángel González Calvo, Alberto Moya Baena, que conseguía 2, José Antonio Martín Pérez 1, Luis Miguel Aguilera 2, Francisco Javier Bautista y Ezequiel Montero Richarte, mientras que el gol del honor del JSA Ubrique fue de José Luis Gómez Benítez. Un JSA Ubrique al que, al igual que le ocurre al Ubrique Fútbol Sala Femenino, se le van acabando las oportunidades también de lograr puntuar esta temporada. De hecho, como saben, ya en segunda quedan solo 2 jornadas por disputarse. Y una de las noticias del fin de semana, sin duda, en esta jornada, en esta categoría, en segunda, ha sido la goleada del New Teams, que ganaba por 17-0 a la Lupe Pagués y Kebab. Y había un jugador, Rubén Benítez Jaén, que conseguía la friolera de 11 en el mismo partido. 11 en su haber para Rubén Benítez Jaén en un solo partido. Sin duda, una cifra de récord esta temporada, seguro, y habrá que ver si en otra temporada ha habido un jugador que haya conseguido tal cantidad de goles en el mismo partido. Desde luego una cifra que impresiona, 11 goles. El resto de los goles de su equipo fueron obra de Juan Villanueva Pacheco, Samuel Nacimiento Rodríguez, conseguía 2 goles. Otro gol fue obra de Francisco Javier Cabrera González y 2 de Daniel Naves Pardeza. El New Team, que apura todavía sus opciones, que son bastante, de llevarse el título liguero. Todavía ni tiene asegurada la segunda posición, pero bueno, pues estas dos últimas jornadas van a ser intensas sin duda. Por su parte, el Quiboca Fútbol Sala, el equipo de Grazalema, vencía 3-2 al MGS Seguros, un equipo, el grazalemeño, que ya no tiene opciones, lógicamente, desde hace muchas jornadas, de entrar en la lucha por el ascenso, pero bueno, va sumando puntos y en esta ocasión lo hace ante MGS Seguros. Marcó Jesús Barea y Daniel Santiago en 2 ocasiones por parte del Quiboca Fútbol Sala, mientras que por parte de MGS Seguros sus goleadores fueron José Manuel González Montiel y Eleizer Ardila Atienza. La jornada continuó también con la victoria del Bar Los Tres Caminos sobre Ubrilez. Victoria por 0-3. Marcaron Daniel Rivero Moreno, Sebastián Mena Ramírez y David González Guerra. Mientras que en el partido de la jornada entre Autoservicios La Plaza y Club Deportivo Celta se repartieron los puntos. 1-1 el resultado final. Mario Aguilar adelantaba al Club Deportivo Celta y en el último suspiro del partido, Alex Mingoya conseguía empatar un punto que puede ser muy importante, sin duda, para Autoservicio La Plaza. Este resultado, al fin y al cabo, sobre todo ha beneficiado al conjunto del New Team, que en este caso ha conseguido recortar 2 puntos a Autoservicios La Plaza y aumentar su distancia con respecto al Club Deportivo Celta en otros 2 puntos, es decir, se queda ahora a 3. Aún así, como hemos dicho, todas las opciones están abiertas. Alex Mingoya, que sin duda conseguía el gol de la jornada. La clasificación en segunda está así: Autoservicios La Plaza, 42 puntos, 39 New Team, y tercero Club Deportivo Celta con 36. Las opciones, quedan 2 jornadas que se van a disputar. Ahora mismo el Club Deportivo Celta pues incluso podía ser primero en el, bueno, depende de otros resultados, pero los 2 partidos que ha jugado con Autoservicios La Plaza han terminado con empate a 1, y si por ejemplo Autoservicios La Plaza perdiera los 2 partidos y New Team pues también se deja, perdiera uno de ellos, también fallara, pues tendría ocasiones incluso de ser primero, aunque ya luego habría que ver el golaveras particular, y para ello pues tendría que conseguir, por ejemplo, igualar con Autoservicios La Plaza al menos el número de goles marcados, que son, bueno, hay una diferencia de 31 goles. Debería conseguir más de 31 goles en estos 2 partidos. Lo tiene complicado, pero matemáticamente las opciones están abiertas. Cuarto, MGS Seguros con 28, 28 equivoca, 25 Fran Generali, 15 Ubrilez, 12 Bar Los Tres Caminos, 9 La Lupe Kebab, cierra la tabla JSA Ubrique con 0 puntos. Vámonos con la primera división. Aquí sí ha habido sorpresa este fin de semana. Nos quedamos con el primer partido, el Bril de 1979, Don Odón Brillo Sur, un resultado muy importante para el Bril de 1979, que si matemáticamente no está aún salvado, virtualmente esta victoria le ha permitido poner tierra de por medio, al menos coger un poco de aire. Empata puntos con Don Odón Brillo Sur, que tampoco se puede relajar en estas 2 jornadas que queda, porque la cosa se ha apretado por detrás. Este 5-0, los goles del Bril fueron obra de Francisco Gómez Toro, 2 goles, otros 2 de Daniel Rubiales Rosado y el otro de Cristóbal Fuentes Zamundio. En el partido entre Leyton y Pintura Rafa se dio una de las sorpresas de la jornada. El Pintura Rafa conseguía vencer, está sumando en estas últimas jornadas más que casi en toda la temporada. Ha reaccionado el Pintura Rafa y por primera vez, a falta de 2 jornadas, va a tener opción este fin de semana de abandonar el descenso si consigue vencer. Los 3 goles de Leyton fueron obra de Francisco Bautista Chacón y Daniel Benítez Angulo, 2 goles, mientras que los 4 goles del Pintura Rafa fueron obra de Juan Manuel Román Arenas, que metió 2 goles, y Sergio González Gálvez, que conseguía meter otros 2. 3-4, como hemos dicho, victoria balsámica para el Pintura Rafa, que puede haber marcado el mantenerse en primera o no. Eso habrá que verlo en estas dos jornadas que quedan, sobre todo en la siguiente. Por otra parte, los Cosmos y Malacayú se enfrentaron, ganaron los Cosmos por 5-0, perdón, pero solo se ha registrado en el acta 2 goles de David Ordóñez Romero por parte de los Cosmos. Los otros 3 goles pues no aparecen en este acta. Era un partido intrascendente, dado que los Cosmos no tienen opciones ni por arriba y Malacayú ya está descendido desde hace unas cuantas jornadas. Ahora vamos con los partidos que tienen implicación, los de arriba y los de abajo. Por ejemplo, el Mesón Los Monteros Inter de Lian, 2-2, un buen resultado a priori para Mesón Los Monteros, el sumar con el segundo, pero viendo cómo los rivales han sumado todo, pues se queda corto y se da la situación de que, a pesar de eso, este fin de semana, incluso si pierde con Pintura Rafa, caería al descenso. Los 2 goles de Mesón Los Monteros, de Alonso González Gil y Francisco Javier Ortega Gallego, mientras que por parte del Inter de Lian tampoco están registrados la autoría de los 2 goles. Y el otro empate, el de The Gallery Panteras y Voltasur, ha impedido que The Gallery Pantera cantara el Arirón, porque ya conocía el resultado de Inter de Lian y tenía las opciones de haberse proclamado campeón. Pero en este caso se le cruzó Voltasur. Los 2 goles de Galería Pantera fueron obra de Modesto Romero y de Diego Gómez, mientras que por parte de Voltasur marcaron Juan Carlos Carrasco y Alberto Gago Puerto. Con esta jornada los resultados quedan así, o la clasificación en este caso, mejor dicho, queda así. De Galería Pantera, líder con 46 puntos, 41 Inter de Lian, 28 Voltasur, 26 Leyton, 20 Los Cosmos, 17 Don Odón Brillo Sur, 17 Brille, 1989, 16 Mesón Los Monteros, en descenso 13 Pintura Rafa y 6 Malacayú. Pintura Rafa, que va a tener opciones, como hemos dicho, va a tener la opción en estas dos últimas jornadas que quedan de salvarse, porque va a tener enfrentamientos directos. Este fin de semana, sin ir más lejos, se enfrenta a los cortesanos del Mesón Los Monteros. Pero ni Don Odón ni Brille se pueden dormir porque, como decimos, todavía tienen opciones matemáticas de perder la categoría. Eso es lo que se refiere a la segunda división, a la primera división, perdón, de la Liga Local de Fútbol Sala. Y vamos a cerrar nuestro repaso con la división de honor. Decir que Estudiantes ganaba 6-0 a Quedeque, un partido que se suspendió porque se lesionaron a 2 jugadores del Quedeque y por lo tanto los goles no quedan registrados para ninguno. Un Quedeque que está muy corto de jugadores, como decimos, y en este caso, pues prefirió recurrir, digamos, a esta estratagema que cometer una incomparecencia. Eso en ese partido Estudiantes Quedeque. Por otra parte, Autoescuela Celia y Autoescuela La Sierra Guas se enfrentaron y terminó con victoria de Autoescuela Celia el partido por 5-3. Y los 5 de Autoescuela Celia, obra del mismo jugador, Darío Holgado, que se convirtió en el gran protagonista del partido. Por parte de Autoescuela La Sierra Guas, los goleadores fueron Jesús Torres Carrasco, Francisco González López y José María Ruiz Barroso. Este resultado se lo deja ya muy complicado Autoescuela La Sierra Guas, a falta de 4 jornadas. Aproximadamente son las que quedarán 5 jornadas, falta de 5 jornadas, 15 puntos en juego. Todavía matemáticamente la salvación es posible, pero si se dan los resultados oportunos este fin de semana, ya matemáticamente sería equipo de primera. Lo tiene muy muy complicado. Por otra parte, Revolución ganaba 3-6 a Marca 91. Mario Virués se asegura esa cuarta plaza y tiene opciones, incluso viendo la derrota del Donde, de arrebatarle la tercera al equipo cortesano en las jornadas que quedan. Los 3 goles del Marca fueron obra de Daniel Jiménez Fernández, mientras que por parte de Revolución marcaron Daniel Villalba Bautista 2 goles, Francisco Monterrubio, otros 2 goles fueron obra de David Zapata y otro de Moisés Moreno Benítez. El segundo clasificado, el Zulema, sacó su partido adelante, eso sí, con muchos apuros, con muchas dificultades. Ganó 2-1 al Donde Fútbol Sala. Los goles del Zulema, obra de Rodrigo Fernández Soto y de Jesús Castro Román, mientras que por parte del Donde Fútbol Sala marcó Mario Benítez Villanueva. Mientras que el Pórtico Instituciones Hermanos Virgen Oliva consiguió una victoria importantísima, una victoria que le permite aumentar su distancia sobre el Cancha Benamahoma en 3 puntos y virtualmente casi asegurarse la permanencia. No matemáticamente, pero viendo la trayectoria de la competición en esta jornada, sin duda es una victoria importante ante un rival directo. Los dos goles del Porti los logró Daniel Campón Gallego y Francisco David Pérez Caro, mientras que el gol del Cancha Benamahoma fue obra de Andrés Pérez Galindo. Por último, el empate entre Oasis Lounge y Morgans a 2 goles le sirve a los dos para sumar un puntito más. Ellos, pues, en este caso, matemáticamente tampoco están salvados, pero necesitan ir puntuando poquito a poco, pues, para poner tierra de por medio. Los 2 goles de Oasis Lounge fueron obra de Alejandro Monte de Oca Moreno y los del Morgans, los 2 goles de Rafael Benítez Rodríguez. Así que se repartieron entre 2 jugadores los goles de este partido. La clasificación en División de Honor queda así: Estudiantes líder con 48, 46 Zulema, 32 Donde Fútbol Sala y Revolución Polideporte, 25 Quedeque, 24 Marca 91 y Autoescuela Celia, 18 Morgans, 17 Oasis Lounge, 16 Porti en zona de descenso con 7 el Cancha Benamahoma y Autoescuela La Sierra UAS. Tabla de goles. Rubén Benítez Jaén, con esos 11 goles, se ha puesto ahora como máximo goleador de la categoría, 39 goles. 29 tiene Alex Mingoya, de Autoservicios La Plaza, y 17 Alberto Moya Baena, de Fran Generali. En primera división es Antonio Flores Chacón, del Inter de Lián, el máximo anotador, tiene 21 tantos en su haber. 17 tiene Diego Gómez, del Gallery Panteras, y 16 Juan Pedro Garrido, de Leyton, y Modesto Romero Ramos, de The Gallery Panteras. Y en primera división sigue mandando la clasificación 2 jugadores del Estudiantes: José Antonio Borges, que tiene 34 goles, y Ángel Román, que tiene 32. 19 tiene Francisco Javier Domínguez, de Zulema, y 18 Moisés Moreno, de Revolución, y Sergio Díaz, del Porti Construcciones Hermanos Virúez Oliva. Horarios de la próxima jornada: División de Honor, el viernes en la cancha, 8:30, Morgans Marca 91, 9:30, Autoservicio Autoescuela de la Sierra UAS, Porti Construcciones Hermanos Virúez Oliva, y 10:30, Revolución Polideporte Estudiantes. El sábado en la cancha exterior, 10 de la mañana, el Cancha Benamahoma, donde Fútbol Sala, a las 11 Quedeque Autoescuela Celia, y a las 12 Oasis Lounge Zulema. En primera división, partido de la jornada en el pabellón, el viernes a las 8:30, Inter de Lián de Galería Panteras, a las 9:30, Volta Sur, Bril de 1979, y a las 10:30, Don Odón Brillo Sur, Los Cosmos. Y el sábado en el pabellón, a las 9 de la mañana, Leito, Construcciones y Reformas, Malacayú, y el otro partido de la jornada a las 10, Pintura Rafa, Mesón Los Monteros. En segunda división, estos son los horarios: en el pabellón de Los Remedios, 8:30, Newton JS Aubrique, 9:30, MGS Seguros, Fran Generali, y 10:30, La Lupe, Autoservicio en la Plaza. En el pabellón, el sábado a las 11 de la mañana, Club Deportivo Celta Obrilez, y a las 12 van Los Tres Caminos, Quivoca. Dejamos el fútbol. Estos fueron los resultados: Nueva Balompédica 9, con goles de Jesús Torre 3, Francisco Almagro, José Antonio Martín, Carlos Ortega, Alberto Valle y Javier Pan, más el número 22, que no se identifica, digamos. Y San Francisco 3, los 3 goles del San Francisco, de José María Ruiz, 2 goles, y otro de Miguel Moreno. San José, Construcciones Villanueva 2, Juventus 4, los 2 goles del San José, de obra de Manuel Barroso y Antonio Rodríguez, por parte de la Juventus, marcaron Juan Antonio Gallego, Daniel Benítez, Juan Carlos Montes de Oca y David Benítez. El partido de la jornada, al Andalus Vampiros, terminó con la sorpresa y la primera derrota de los Vampiros por 2-1 ante el al Andalus. Los 2 goles del al Andalus, obra de Francisco David Pérez Caro, y el gol de los Vampiros, obra de Juan Miguel Gómez. Y por último, Jóvenes Veteranos 2, Aspirantes 10. Marcó por parte de Jóvenes Veteranos, marcaron Luis Favero y Antonio Flores. Por parte del Aspirante, Ángel Román conseguía 7 goles, 2 goles Francisco Monterrubio y otro gol Jesús Gallego. La clasificación la encabeza Vampiros, 34 puntos, 27 Juventus y Cervecería Los Morenos, además del Al-Ándalus. 26 puntos tiene Aspirante, 11 9 Balón Pédica, 7 Jóvenes Veteranos, 4 San José Construcciones Villanueva, cierra la tabla con 0 puntos San Francisco. Horarios de esta próxima jornada: en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el domingo 10 de la mañana, Aspirantes al Andaluz, y a las 12, Juventus Jóvenes Veteranos. En el campo de césped natural, el domingo a las 10 de la mañana, San Francisco, Club Deportivo San José Construcciones Villanueva, y a las 12, Vampiros Cervecería Los Morenos. Descansa en esta jornada Nueva Balompédica. Goleadores, pues así está la tabla: 29 tiene Ángel Román del Aspirantes, 18 Javier Trujillo del Al-Ándalus y 15 Rubén Benítez del Aspirantes y Moisés Moreno de Cervecería Los Morenos. Vamos a cambiar. Los próximos minutos a completar parte de la información que ya adelantábamos ayer y que por falta de tiempo tampoco pudimos analizar en profundidad. Hablábamos ayer con dos protagonistas de la Ultratrail Sierra del Bandolero en la categoría, bueno, en la distancia de 155 kilómetros. Habían sido segundo y tercero respectivamente, Juan Barea y José Manuel Naranjo. También tuvimos la ocasión de hablar con Dani Román, campeón de la modalidad de 77 kilómetros, y nos quedó pendiente pues dos chicas, en este caso, que consiguieron la segunda y tercera posición de la general en la modalidad de 77 kilómetros. Noelia Barea segunda y Rocío Mateo Redondo entraron juntas en meta y subieron al podio, completaron pues la gran actuación de los ubriqueños en esta prueba. Destacar que también Paqui Carrillo conseguía la tercera posición en la categoría senior. Pues tenemos precisamente a una de ellas, a Rocío Mateos, al otro lado del teléfono. Vamos a hablar con ella para conocer algo más sobre lo que fue esta Ultra Trail Sierra del Bandolero. Rocío, buenas tardes. Hola. Porque no todos los días se consigue subir a un podio de una general de una prueba tan dura, ¿eh? No, la verdad que sí, porque no lo esperábamos. Entramos en la meta, pero hasta rato no íbamos a competir ni nada, sino a pasarlo bien, y al final mira por dónde. Uh-huh. Físicamente, ¿cómo os habéis encontrado en estos días posteriores a la prueba? ¿Se habéis resentido o sin embargo no digamos que el cuerpo ha aguantado el esfuerzo y los días posteriores no habéis notado tampoco mucho cansancio? No, sí, las piernas están castigadas, la prueba es bastante durita, muy técnica, los gemelos y los cuádriceps, y te pasa factura, la verdad que vas como robot, vas andando por la calle, vas como un robotcito, disimulando un poquito, pero como robot, vamos. Rocío, ya sin mirar la posición, que como hemos dicho es es todo un pelotazo, pero yo me quedo más con el tiempo marcado, esas 12 horas 52 minutos, no sé si entraba dentro de los cálculos que teníais ustedes para acabar la prueba o se logró mejorar las expectativas. No, eso se mejoró bastante, porque nosotros queríamos hacer como de 14 a 15 horas, porque teníamos referencia de las niñas de aquí de Ubrique del año pasado, entonces más o menos pensábamos que era iba hasta fin, vamos. Lo que pasa que, claro, vale la gracia a Juan Marea, que nos puso un plan de entrenamiento y la verdad que nos sirvió mucho, ¿eh? Sobre todo porque... Hemos estado... Sí. Perdona, continúa. No, hemos estado entrenando profesional y Juan, y se notaba perfectamente, tanto en piernas como en respiración, lo que Juan Marea nos puso, vamos, que ha tenido muchos resultados. Sobre todo porque también llegasteis muy enteras a la meta, ¿no? Sí, porque, a ver, nosotros estábamos resguardando todo el tiempo, porque nuestro objetivo, esto es cosa de la Noelia Varea. Noelia quería hacer esta prueba y me metió a... apetecía. Y salimos de las últimas en el corralito, porque llegamos tarde, y después ya nos vimos que yendo de Benamón a Arboya y a Simancón fuimos cogiendo muchas féminas. Y así andando, corriendo, encontramos muchas féminas, y así nos fue. Nos lo creímos ya en Villaluenga, cuando cogimos la tercera fémina, ya nos dieron la posición que íbamos, y ya pues a luchar por ella. Entonces, la planteasteis la carrera de menos a más sin mirar en ningún momento, sin perseguir subir a algún podio, ¿no? Que va, nada, era terminarla. Y además, cuando empieza la carrera en Prado de Rey es bastante aburrida. ¿Llegaste a vivir algún momento de dificultad? ¿Digamos algún momento de bajón? A ver. Bastante pesado. Que no teníamos ya, en ningún ya. momento. Uh-huh. ¿Y para ti qué es lo más difícil de una prueba como esta, como bandoleros, con tanta piedra, con esa distancia tan larga de 77 kilómetros? ¿Qué es lo que más lo más difícil? Imagínate que se lo explica a otra compañera que quiera afrontar la prueba, ¿cómo se lo explicarías? Lo más difícil que a mí me resultó en la prueba fue la bajada que hay de Herbollá hasta Venga. Uh-huh. Lo que es la V esa, que sí. Dice la bajada de la V, ¿no? Sí, sí, sí. Y esas bajadas son muy técnicas y muchos trompezones. Ahí cada instante veíamos gente que se caía y nosotras mismas también tropezábamos mucho. Pero después en subida nosotros, vamos, que nos gusta la subida, entonces pues ahí en subida no tuvimos problema, pero en bajada más de una vez, sobre todo los cuádrices, se los van notando muy castigados, los gemelos también te lo van muy castigados. Uh-huh. En la bajada sobre todo, mucho, siempre mirando la piedra, porque si no te caías. Uh-huh. Rocío, ¿crees que, tú como comentas, habéis estado guardando todo el tiempo, perseguir la victoria, digamos, en la prueba, los primeros puestos no era objetivo de vosotras, pero ahora, después de estos días de que se ha celebrado la prueba y todo, ¿tú crees que estabais fuertes como para haber podido pelear la prueba si se lo hubierais propuesto a Rafaela Román, que ha sido la ganadora, o cree que esta corredora estaba demasiado fuerte? Hombre, eso, la verdad, hay mucha duda, porque si fuéramos pero porque claro, los hombres estos que vayan dando de hacer las largas y las cortas no iban chivando cosas de esta chiquilla, y dice que era muy buena. Ajá. Que estaba en muy buen nivel, que era imposible, que había hombres de su mismo club que era imposible de cogerla. Entonces yo creo, además que es que no la vimos en ningún momento, yo creo que es que esta niña está muy bien físicamente ahora mismo. Claro, todo a lo mejor, claro, si fuéramos apretados, a lo mejor fuéramos pinchados, nos fuéramos quedados en el bollar. Es que no se sabe, todo es espectacular, especular, claro. Claro, y no, yo con el resultado íbamos de pasar. No ha llegado por casualidad, porque aquí hay mucho trabajo y muchas horas detrás. ¿Cómo ha sido esa preparación específica que os han hecho para esta edición de bandoleros? Juan nos puso algunas cosas. Bueno, la larga la hacíamos los fines de semana. Hemos ido a rondas lloviendo, a más. Y claro, tú sabes, el que le gusta la fiesta tiene que sufrir, porque hace frío, hace calor, le llueve, pero lo mismo la carrera esta de bandolero, te llueve y tienes que hacer las pruebas. Hemos salido de madrugada, de noche, las dos salidas por ahí, por la cruz del Tajo para arriba. Que las que no nadie muy bien, la respiración la hemos controlado muy bien, hemos tenido dolores de lado, que muchas veces duele, hemos estado hablándonos en un todo momento. Muy bien, muy bien. Bueno, formáis buena pareja y lo más importante, digo, en este mundo es encontrar gente compatible tanto para entrenar como para participar, ¿no? Sí, sí, tiene la alergia que es un cocorrúa. Uh-huh. Y es muy buena, vamos, y como persona, un 10, muy comprensiva y... Nada, que nos llevamos muy bien las dos. La verdad, he conseguido... Vamos, que tengo una amiga al lado, que no tengo, digamos, una arriba. Que somos amigas, íbamos todas a una, hacíamos todo igual en la carrera y siempre preguntándonos una a la otra cómo íbamos... Y mimándonos, sobre todo mimándonos, muy bien. Y después de esto, Rocío, ¿tenéis algo a la vista para aprovechar este puntito de forma que habéis alcanzado? Ahora tiene Noria planteado que quiere hacer una prueba de orientación en Matalascañas. Y ahí que está rica conmigo, a ver si quiero ir. Pero me gustaría decirle a todos los ubriqueños y ubriqueñas, a los corredores, que está la lucha espantanera, que se apunten, que ya termina Bandolero. Y que quedan dos semanitas todavía, que se pueden recuperar bien de músculo y que se apunten a las Nutrias, que es de nuestro pueblo. Y Arconocaliza Trail, que es una ultra muy buena también, muy bonita, que también se apunte la gente, que hay plazas, que se animen, que tenemos que llenar las plazas de esas dos carreras. Que miremos por lo nuestro primero, ¿no? Claro. Que, hombre, que es muy bonito lo nuestro que tenemos aquí. Otra cosa, Rocío, el hecho de que hayáis sido ocho mujeres las que habéis participado en esta prueba, las ocho que habéis tomado la salida y las ocho que habéis logrado terminar, dice mucho de vosotras. Lo primero, pues destacar eso, que no ha habido ninguna retirada, y lo segundo, que parece que el deporte femenino ubriqueño poco a poco va más, ¿no? Sí, además me encanta que haya mujeres. Que antes éramos las mismas y nos aburríamos siempre las mismas niñas. Ahora hay por todos lados niñas y cada vez que haya más, ojalá haya muchas mujeres. Y cada vez que haya mejores. Y que animo a todas las mujeres, que sí, que se apunten a todo. Y esa es una moda que espero que dure mucho tiempo. Y que la sierra despega mucho. Y ves paisajes. Yo no conocía muchas cosas de la tierra de aquí, de la sierra. No conocía las Ibe hace dos o tres años, pues... Y hay muchas mujeres que viven en el pueblo, pero que la sierra no la conocen. No conocen el Simancón, no conocen la Charca Verde. Yo las animo a que se apunten, a hacer travesía, lo que haga falta. A disfrutar de nuestro entorno, claro. En definitiva. Pues nada, Rocío, pues lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias, ¿no?, por habernos atendido y sobre todo darte la enhorabuena por esa gran actuación que habéis tenido tanto tú como tu compañera Noelia. Y nada, seguir en esa línea, porque ya decimos, esto no es fruto de que te pusieras a correr hace dos días, que ya llevas mucho tiempo, has sido de las pioneras aquí en participar en pruebas como esa. Y bueno, los resultados es lo que yo te quería decir. Ocho habéis terminado en esta prueba de bandolero, cosa que era impensable hasta hace nada, una participación, digamos, de tan numerosa. Y esperemos que siga así como tú dices. Rocío, muchas gracias. Vale, a ti, Estu, muchas gracias, hijo. Un abrazo, hasta luego. Llegué a besar por vivir junto a ti. ¿Cómo te pude perder? Los planetas recorrí. Al fin te encontré encima de las nubes, te vi. La luz robaré para que jamás tengas una noche de oscuridad. Quisiera entrar dentro de ti, seríamos solo un cuerpo más. Y sería tu pensamiento. Vamos a cambiar de asunto en estos próximos minutos y vamos a hablar de ciclismo. En este caso, ya lo llegamos aventurando desde hace algún tiempo, que para esta fecha se esperaba pues la celebración en Sudáfrica de la APSA Cape Epic, la prueba de ciclismo de montaña por etapas, una de las pruebas más importantes del mundo, donde va a participar un ubriqueño, Jorge López Janeiro. Y la noticia es que dentro de pocos días pues ya se desplaza, porque el domingo comienza o arranca esta APSA Cape Epic. Antes, este pasado fin de semana, Jorge López Janeiro ha estado en la octava edición del Maratón BTT Villa de Rota, donde pues se ha llevado la victoria en su categoría Master 40. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Es último test, podemos decir, antes de la APSA Cape Epic, y parece que se ha pasado con nota y llegas pletórico de fuerza con esa victoria en la categoría Master 40 en la prueba que inauguraba el circuito provincial, ¿no? Pues sí, la verdad que muy contento, hombre. No se asimila a nada de lo que me voy a encontrar allí en Sudáfrica, pero bueno, coge uno moral y va, vamos, y vemos que estos 4 meses que hemos estado preparándonos, pues estamos fuertes y con garantía de hacer una buena calle epi. La prueba de Rota fueron unos 60 kilómetros en su mayor parte llana, sobre todo porque también parece ser porque se tuvo que decidir finalmente al sprint, ¿no? Sí, bueno, ya he vencido varias veces ya ahí en Rota. Es una carrera un poco atípica en cuanto a mountain bike, porque se rueda muy rápido, debido a eso, a que hay poco desnivel, entonces siempre se rueda en grupo y, vamos, el 90% de las posibilidades de llegar a meta solo es bastante complicado. Se decidió al sprint y, bueno, tuvimos suerte de que la victoria también se la llevó Ricardo, compañero de equipo, y quizá los últimos kilómetros pues se trabajó más pensando él que en uno mismo. Como tú dices, esto es una buena muestra, puede ser una buena muestra de que la preparación ha ido por buen camino. Sí, hombre, aparte, bueno, ahora, como bien sabes, a finales de enero pues también fui con Manolo Rojo a Costa Blanca y tuve un muy buen resultado, ¿no? Yo lo que quería llegar a esta fecha era pues sin lesiones, y bueno, y la verdad que si no nos caemos en estos 2 días que quedan antes de empezar, creo que el objetivo está cumplido. En estas últimas carreras sin duda hay que correr con un poco más de cabeza o precaución, teniendo en cuenta lo que se avecina, ¿no? Claro, ese es el temor también que tenía, ¿no? De eso, de una caída, de un mal golpe, y bueno, y que te chafes pues toda esta preparación que hemos tenido en esta cita tan importante. Alea Hastae, podríamos decir, contando ya las horas para la gran aventura del año. ¿Muchos nervios, Jorge? Pues, hombre, ahí nos desvelamos por la noche y cuesta trabajo coger el sueño, ¿no? Tenemos ganas de estar allí ya y empezar. Después, cuando empiece, lo mismo quiero que termine rápido, pero de momento, eso, con muchas ganas de empezar. Como nos comentabas tú, tanto Manuel Rojo como tú llegáis sin ningún tipo de lesión, sin molestia, llegáis en plenitud de fuerzas, ¿no? Sí, además Rojo también hace 2 semanas terminó la Andalucía Costa Blanca, la Andalucía Virrey. Estas 2 semanas pues ha estado descansando y recuperando fuerzas. Y bueno, también era un buen test para él, o sea que vamos muy bien. Tú desde el Costa Blanca Bike Race tampoco has parado, ¿no? Claro, pero son carreras de un día, en rally, pruebas explosivas, no son... Bueno, estuvimos ahí en la Vuelta a Córdoba, ¿no? Que también hicimos cuarto, nos quedamos ahí a poco del podio por problemas físicos del compañero al final. Pero eso, no hemos parado y, bueno, siempre buscando el puntito para llegar a esta fecha en condiciones. Eso, con una preparación específica para, como tú dices, llegar a esta fecha en plenitud de fuerza. ¿Ha sido difícil, ha sido más exigente, lo han notado más exigente que en años anteriores, el adelantar, digamos, el pico de fuerza? Bueno, quizás después de Costa Blanca, que nos salió también, se me ha hecho ya un poco pesado, ¿no? Porque, claro, parece que en Costa Blanca, buen resultado, hemos cumplido objetivos y parece que ya has terminado de entrenar, pero no, había que seguir ahí dando un poco más el callo para llegar a esta fecha, ¿no? Este mes y medio después de Costa Blanca ahora se me ha atragantado un poco, pero bueno, ya las últimas semanas, pensando en estos días que estamos aquí ya, la verdad que hemos intentado que se haga más o menos. Jorge, ¿cuándo partís para Sudáfrica? Pues mañana cogemos el AVE en Sevilla hacia Madrid, y en Madrid volamos hacia Dubái, y después de Dubái, pues Ciudad del Cabo. Bueno, espera un viaje. El viernes a las 11:30 esperemos estar allí en Ciudad del Cabo. Uh-huh. Os espera un viajecito curioso, cuando menos. ¿Y cuáles son los planes hasta que digamos comience la competición? Porque la competición empieza el domingo, ¿no? Claro, la competición empieza el domingo. El viernes, pues, a ver cómo llega. Lo bueno que el jet lag no nos va a afectar mucho, porque estamos en la misma uh-huh. zona horaria que aquí en España. Entonces, pues, habrá que situarnos allí, el hotel. Intentaremos rodar un poco para soltar las piernas. Y bueno, el sábado la intención es el registrarnos por la mañana, dorsales, toda la parafernalia que conlleva antes de una carrera. Y por la tarde, pues nos gustaría ver un poco la etapa prólogo, que la tenemos el domingo, ¿no? Uh-huh. Así que esos son los planes hasta que empecemos el domingo. ¿Qué conocéis de lo que os espera? ¿Conocéis perfiles, distancias, o eso no se sabe hasta que ya estás metido en la prueba? Sí, el perfil lo anunciaron ya hace 3 o 4 meses. Uh-huh. Lo único que ha cambiado ha sido la etapa prólogo, que en un principio se hacía en Castao, en Ciudad del Cabo, pero han modificado, vamos, yo creo que ha sido por temas de seguridad o no sé, han llevado el prólogo a Merindal, donde finalizamos el último día allí en Sudáfrica. Y bueno, nos espera un prólogo de 800 metros de desnivel en 20 kilómetros, o sea que, uh-huh. que es una hora de carrera aproximadamente, pero va a ser bastante dura. Después, los 7 días restantes, pues son etapas de entre 95 y 110 kilómetros, y en suma total, pues viene a ser esta es la 13 edición. Uh-huh. Y según dicen es la más corta, pero no con eso quiere decir la menos dura, ¿sabes? Manolo estuvo el año pasado allí y él conoce el terreno y dice que esto, que aunque sea más corta, seguramente sea bastante más dura que el año pasado. Uh-huh. De estas 7 etapas después del prólogo, ¿hay alguna a la que le tengáis echado el ojo, como que puede ser la etapa clave, la etapa reina, la más dura? La etapa reina, digamos, es la etapa número 5, que sería la 6 contando el prólogo, que son unos 2.500 metros de desnivel y 93 kilómetros, y según Manolo, por la experiencia de Manolo de otros años, dice que es la que se presenta como más dura. También opciones, pues esa es la que él la tiene marcada como que vamos a volar ese día. Uh-huh. Bueno, yo no confío tanto no sé, me cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, este es el objetivo, de llegar a esa etapa fuerte y poder avanzar ahí en los puestos de cabeza, y por lo menos a ver si terminamos entre las 5 mejores parejas. Porque la clave en una prueba con tantas etapas, tan larga y exigente, para finalizar bien, ¿cuál crees tú que puede ser? Bueno, esto, hacer una, ya por experiencia de haber corrido unas cuantas de carreras por etapa, ¿no? Esto es una prueba por eliminación también, ¿eh? Porque tenemos que contar con la suerte, que es muy importante, de que no callemos, de que no nos caigamos, de que uh-huh. no tengamos avería, de eso. Y entonces, pues, conforme vayan pasando los días, pues nos irán poniendo en el sitio que nos merecemos, ¿no? Y que estemos dispuestos a llegar. Pero la verdad que es complicado estar ahí delante, y bueno, a ver cómo resulta. Utilizando el símil futbolístico, hay que ir aquí etapa a etapa, ¿no? sí, nunca mejor dicho, ¿no? Etapa a etapa. Uh-huh. Tenemos la experiencia de Costa Blanca. La tercera etapa de Costa Blanca fue muy dura y nos compenetramos muy bien, Manolo y yo. Él va muy bien subiendo. Yo tengo mis carencias ahí, pero él me cuida, y después, pues, yo soy buen rodador y bueno, nos compensamos un poco en esas dos facetas, ¿no? Tenemos que pensar mucho en el otro para poder llegarle. Claro, con la ventaja que os puede dar la experiencia de él en esta prueba, en la que ha estado antes, ¿qué objetivo, por lo tanto, se planteáis? Bueno, la sorpresa fue el otro día viendo la página web de la prueba, ¿no? Uh-huh. Te lo iba a comentar. Manolo el año pasado estuvo allí, participó en categoría élite y terminó en el puesto 35, que es muy buen resultado. Manolo también ha sido subcampeón del mundo en Noruega hace 3 años, campeón de España de maratón. Uh-huh. Entonces, por su bagaje y por su currículum, ¿no?, nos ponen como pruebas favoritas al podio final, ¿no? Yo cuando lo vi, la verdad que las piernas me temblaban más de la cuenta, ¿no? Una presión añadida. Es muy difícil estar ahí en el podio, ¿no?, porque hay muchos niveles en las parejas. El objetivo, pues, está entre las 10 mejores parejas, ¿no? Si podemos ir escalando ahí poquito a poco y, bueno, llegar a la etapa número 5 con fuerza y poder dar ahí un golpe fuerte en la mesa y adelantar posiciones si estamos un poco atrás. Hay que reconocer que aquí sí que va a estar la flor y nata mundial, ¿no? Sí, sí, bueno. De hecho, el que ganó en Costa Blanca, que es Verbreggen, el campeón olímpico y campeón del mundo, ha ganado las 3 últimas ediciones y son los máximos favoritos, ¿no?, para ganar, ¿no? Después hay una pareja de sudafricanos que también son los que le han estado pisando los talones estas pruebas atrás, ¿no?, estas ediciones atrás. Y después también una otra pareja española que también va como favorita es Tommy Miser y Pablo Gómez. Pablo Gómez fue campeón del mundo este año en Andorra. Y bueno, y Tommy Miser, quien sepa algo de mountain bike, estamos hablando de una eminencia del mountain bike, ¿no? Campeón del mundo de descenso y, bueno, campeón en casi todas las categorías de España, ciclocross, descenso, mountain bike, o sea, una verdadera máquina. Lo que pasa es eso, que son 8 días y en 8 días pueden pasar bastantes cosas. Que te caiga, que enferme, que averíe, o sea, pueden pasar bastantes cosas. Vamos con otras cositas acerca de lo que va a ser esta APSA Cage Epic. ¿Qué tal la meteorología allí? ¿Qué esperáis? Bueno, allí está terminando el verano y, bueno, he visto imágenes de hace 2 años en el que cogió bastante agua y, bueno, Dios quiera que no nos llueva. Yo prefiero que haga calor porque, aparte, voy mejor, me va mejor. Pero en principio estaba viendo el tiempo y da buen tiempo. Uh-huh. Otra cosa, el tema, digamos, de la preparación física os prepara a nivel muscular, a nivel anaeróbico, pero hay otros asuntos que yo siempre, por lo menos, a mí se me pasarían por la cabeza. Es el tema de la alimentación y una cosa que puede afectar mucho a los ciclistas, los problemas estomacales, ¿no? ¿Esa es una preocupación? Sí, por eso digo que ya me tuve que retirar de Andalucía a Bairrey por tema gástrico, ¿no? Y hay que comer. No te puedes desmadrar la comida. Uh-huh. No puedes ligar muchas comidas. Si tienes que comer arroz seco, se come arroz seco y poco más. Pero no puedes hacer muchas mezclas y menos allí en una zona que, hombre, que no conocemos, que son comidas nuevas, uh-huh, aliños nuevos y, bueno, no te puedes fiar, tienes que tener cuidado con eso. ¿Las bicicletas las modificáis de alguna manera para participar en estas pruebas? ¿Lleváis con las que competís normalmente? Bueno, yo tras 8 años, este año he cambiado de montura. Bueno, cambio casi todos los años, pero este año lo que le he añadido es doble amortiguación. Uh-huh. Llevo una Spark RC con eso, con doble amortiguación. Y para estar 5 o 6 horas encima de la bici, pues la verdad que agradece un montón. Allí es un terreno muy roto y en lo que una bici rígida daría, pues nos daría muchos problemas de espalda. Esto, pues, lo suaviza un poco, ¿no? Entonces, ya te digo, llevamos la doble amortiguación, y tanto Manolo como yo llevamos la misma bicicleta y, bueno, es un punto a favor también para nosotros. Uh-huh. Y otra curiosidad, como aficionado al ciclismo que es uno, ¿cómo desplazáis las bicis hasta allí? Porque estamos hablando de bicicletas de alta gama. Bueno, uno siempre tiene la cabeza si va a llegar bien, si va a llegar mal. ¿Este tema cómo lo solucionáis? Bueno, las bicicletas viajan con nosotros, van en el avión. Lo que pasa es que, claro, las dejamos en Madrid y, bueno, cruzamos los dedos para que cuando nos bajemos al día siguiente del avión, venga con nosotros, que no la hayan mandado a otro sitio. Claro. Y sobre todo que eso, que venga sin ningún desperfecto, ¿no? Pero es un riesgo que tenemos que correr porque no, de otra manera no se puede. Claro. Y el tema de la mecánica, ¿cómo lo lleváis los dos? Porque aquí no solo se tenéis que dedicar a correr, porque como tú dices, es una prueba muy larga, seguramente problemas mecánicos saldrán a lo largo de las 8 etapas y aquí tenéis que estar los dos versados en la materia, ¿no? Claro, eso también es la ventaja que llevan los demás equipos, ¿no? El campeón del mundo este lleva su mecánico, lleva todo, en los puntos de control lo están esperando. Nosotros vamos a la mano de Dios, nosotros somos muy humildes, no tenemos mucho dinero y tenemos que ir con eso, con lo puesto. Nosotros somos mecánicos, somos nutricionistas y somos los que nos damos los masajes, o sea que eso es una cosa que, bueno, no tenemos que luchar con, no podemos luchar con eso. Ellos son profesionales, han sido profesionales y, bueno, llevan esas ventajas. Dicen que es de bien nacido ser agradecido y por eso, pues, vamos a ver si tú puedes comentar pues los apoyos con los que contáis para esta aventura, tanto Manolo Rojo como tú, pues para que quede patente, ¿no?, que hay gente que también os eche una mano desde aquí. Pues sí, la verdad, Jesús, muchas gracias por darme esta oportunidad de poderlos nombrar, porque gracias a ello hay que tener en cuenta que esto es el presupuesto de esta carrera son de 8 o 9 mil euros, que siempre se queda abierto porque Dios quiera que no rompamos una rueda, que no rompamos un cambio, un freno, porque una vez que estás allí no te vas a venir, sino tendrás que comprar un freno y las piezas de la bicicleta sabes que son bastante caras, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos los principales apoyos de IEDE, Gacosur, el Centauro Bay, Clínica Dental Menacho, Ortopedia San Dionisio, Ornasur, Restaurante Toro aquí en Jerez, también Rótulos MP, Furio, la marca de ropa Furio, y Ciclismo Andalucía nos da cobertura con el tema de página web de difundir el evento. ¿Vais solo a Sudáfrica o va una pequeña expedición de españoles? Bueno, no, yo he contado, conozco a varios, ¿no?, de los que van, de coincidir en otras carreras, y somos unos 30 españoles los que vamos. Hay que tener en cuenta que hay 50 nacionalidades distintas. Y, o sea, que dormir donde vamos a dormir es en tienda de campaña. Bueno, pero hacéis patria común allí en Sudáfrica, es siempre mejor que ir solo, ¿no? Y con gente que ya conocéis. Y aparte que con algunos ya hemos coincidido en otras carreras y, bueno, por lo menos no vamos a estar solo, que podemos, yo que no me defiendo mucho en inglés, voy a poder hablar, además de con mi compañero, con algunos más. Y sobre todo por eso, cualquier problema que surja siempre habrá esa solidaridad patria entre unos y otros. Por último, Jorge, ¿qué maneras hay de poder seguir la prueba? Bueno, la página oficial, la verdad que está muy muy bien. Allí tenemos que tener en cuenta que es la carrera con mayor discusión y televisadas. Las pruebas, allí hay un canal en Sudáfrica que televisa la prueba. A través de internet, el año pasado televisaron la última etapa. En la página web también se puede ver el registro, o sea, el control de paso de... Se puede seguir la carrera en directo. Ahí me refiero al paso de cada control. Tenemos 3 controles que pasar. Y bueno, quien quiera seguirlo a través de la página se puede. Aparte, pues los perfiles míos y en el del compañero de Facebook, las redes sociales, pues dentro de lo posible iremos poniendo información de cómo nos va y eso, quien quiera seguirnos pues nos pueden seguir a través de las redes sociales. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí. Te vamos a desear toda la suerte del mundo para ese, para la próxima semana, desde el domingo hasta el siguiente domingo. Es cuando se va a desarrollar, desde el 13 al 20, esta decimotercera edición de la APSA Cape Epic. Y por otro lado, darte las gracias por atendernos y también desearte que el viaje sea lo menos pesado, ¿eh? Pues nada, muchas gracias y un saludo a todos los briqueños. Muchas gracias a ti, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bueno, con esto nos vamos a despedir, no hay tiempo para más. Hemos tenido un programa, pues hoy, en el que teníamos que aglutinar muchos contenidos. Mañana seguiremos, porque todavía nos quedan bastantes cosas interesantes que repasar de este último fin de semana y sobre todo lo que se nos avecina este fin de semana. Arranca el Campeonato de España de Montaña de Automovilismo con la subida a Estepona y en ella va a haber participación ubriqueña. De todo ello hablaremos mañana. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Bye.